Pasaron muchos años y no sé nada de ti. ¿Con quién andarás? Hay días que te extraño. Soñé con una estrella que alumbraba mi camino. Pensar tanto en ti, olvidarte no podría. Olvidarte jamás, si ya me has olvidado. Olvidarte jamás, si tú ya no me quieres. Olvidarte jamás, si estás en otros brazos. Olvidarte jamás, aunque estés bajo tierra.